Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Más de 70 días de cuarentena y las radios comunitarias seguimos adelante, produciendo, tratando de aportar información útil y también tratando de aportar miradas que nos ayuden a pensar sobre esta época que nos toca vivir sin apabullar, sin confundir y sin desesperar. Y en el programa de hoy nos metemos con las desigualdades que se hicieron más evidentes con el coronavirus, pero que ya existían. Nos preguntamos por qué, cuando la salud es un negocio y la cosa se complica, no paga el dueño y sí sus trabajadores y trabajadoras. Conocemos la otra vendimia y nos detenemos en la angurria patronal, tan voraz como siempre, aunque haya cuarentena. Volvemos con el tema de la tecnología, ahora que era tan necesaria para la educación, pero tanto como los y las docentes. Y también nos metemos en los barrios populares, más que nunca solidarios y más que nunca en alerta. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Villa Azul, Itatí, barrios de Quilmes en el Gran Buenos Aires, nombres que resuenan en tiempos de pandemia y de espectáculo mediático. Una vida interna sobre la que hoy tratamos de conocer un poco más. Pablo Martínez, nuestro compañero, desde Radio Aijuna. Los barrios populares, solidarios y en alerta. En estos días, Azul e Itatí están en el centro de la escena local quilmeña. En los barrios, los aumentos de coronavirus pasaron los 200 casos. La pandemia pone en evidencia problemas de vivienda y hábitat, privaciones de todo tipo, de accesos a la salud, a los alimentos, hasta el agua en algunos casos. Pero la historia de estos barrios está marcada por las organizaciones sociales, por la entrega y la solidaridad. Se aceptaron bastante bien las medidas de prevención y protección. La gente estaba al principio un poco media desbordada, alterada más que nada, porque nadie entendía qué era lo que pasaba. Pero nada, día a día se van tomando las medidas con más calma, se van aceptando. Yo vivo con mis hijos, estamos bien, cuidándonos, obviamente, respetando y tratando también de ayudarnos entre todos, obviamente, mediante grupos de WhatsApp o comunicación de puerta a puerta sin tener tanto contacto. El barrio está en alerta, tratar de seguir de esta manera. Las personas o referentes de organizaciones sociales acompañen a los profesionales a hacer el testeo por las casas. Yo estoy acá de la casita, acompañando de acá porque, bueno, también haciendo al que la gente respete la distancia y eso. Los compas están cocinando y supervisando afuera y les pongo el colegio de para respetar, mientras mis otros compañeros ayudan a acompañar a los profesionales. Estamos dividiendo las tareas, pero a full. Hay editatita en alerta, en todo, en salud, en comida. Nosotros acá no seguimos resistiendo. Escuchabas a Cristian Salinas, Charlie, que desde muy pibe es parte del centro comunitario La Casita de la Cava de Itatí. Allí aprendió a compartir las comidas y sus clases de bachata, que lo transformaron en tallerista y coordinador del grupo de jóvenes. Escuchabas a Elena, vecina de Villa Azul, contándote el día a día y las preocupaciones colectivas. Azul e Itatí se encuentran en los límites de Avellaneda y Quilmes. Son 18.000 personas con diversidades de historias personales. Algunas llegaron al lugar expulsados por la dictadura porteña en los 70, otros arrastrados por las inundaciones locales y las miserias en sus provincias. Nacidos y criados en Azul e Itatí, suena cumbia, bachata, rock y rap. Hola, mi nombre es Darío, yo soy vecino de acá de Barrio Azul. Pertenezco acá en la parte de las viviendas. Hoy estamos viviendo una situación fea porque nos tocó estar todo aislado, lejos de nuestra familia. Pero bueno, es algo que lo vamos a superar y vamos a estar pasando. Y acá, entre todos los vecinos, pusimos un granito de arena entre todos y ayudarlos. Nos dan donaciones de afuera. Hay una panadería que a mí me dona pan, factura, todos los mediodías me las traen. A Marcela, otra vecina, le traen mercadería, harina para hacer pan. Y así estamos sobreviviendo entre todos los vecinos para pasar estos 15 días. Estos 15 días de aislamiento que nos tocó vivir y estar bien. Pero estamos agradecidos a toda la gente que nos está ayudando, la gente del municipio y la gente de afuera. Si juntaras cartón, pasando calor frío, y que te paguen con migajas que sobró, vienen de otra parte, y hasta el magi les robó. Manos arriba, que Itatí empieza a sonar. Somos lo que rapeamos en el triángulo de Bernal. Hacemos cultura y arte en todo el barrio. Arriba la música, de abajo el empresario. En Azul e Itatí, los salesianos y franciscanos pusieron sus pies en los 70. Las drogas llegaron para arruinar vidas en los 90. Hay torneo de fútbol y hay centros comunitarios, organizaciones de todo tipo, de recolectores y recicladores, de apoyo a la niñez y a la adolescencia. En Azul e Itatí hay que levantarse temprano para ir a la escuela y a laburar. Hay que resistir en las más feas. La situación, yo creo que es muy jodida, pero más allá de eso, lo que se está haciendo me parece que está bien. En general, la gente está por ahora tranquila. Es difícil lo que se está haciendo. Yo creo que esta gente puso las vallas y después se dio cuenta en el quilombo que se había metido. Es mucha la demanda. Medicación, pañales, garrafa, comida, digo, para 5.000 personas es bastante. Pero bueno, más allá de casos particulares, la situación está en general bien. El ministerio le compró a la organización 3.000 bolsones. La entrega se hizo acá en el Club Progreso. Algo insólito, ¿no? Con muchos nervios. La verdad que estaba muy feo la cosa. De verdad que la gente de acá lo necesita bastante. Es increíble. Hasta ahora todavía no puedo creer lo que está pasando, ¿no? Soy una madre productora, tengo 6 hijos y de verdad que el Estado antes no contaba con nosotros, y de verdad que el otro campo, el campo de los pobres, el que produce, el que sigue laburando, ¿no? Carolina Rodríguez es de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Manuel Álvarez, del Movimiento de Trabajadores Excluidos. La pandemia llegó. Y ya nos dijo Nélida Ledesma esta semana por dónde va la cosa. Podemos ayudar en eso de detectar, pero también está el riesgo de cada compañero, ¿no? Así que igual tenemos un grupo que armamos de todas las organizaciones. Es un ida y vuelta con el municipio, con el Estado, las organizaciones. Por ahí va la cosa. Les contamos desde Radio Aijuna, para el Expreso Farco. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La explotación y el negocio nunca quieren parar. Los patrones bodegueros lograron que la producción de vino sea declarada actividad esencial y sigue pasando lo que siempre pasa. Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz, Mendoza. En la provincia de Mendoza, la vendimia tiene siempre dos caras. La de los bodegueros, que producen con la uva uno de los mejores vinos del mundo y gracias a ello obtienen ganancias de muchos dólares. Pero también está la otra vendimia, la de los cosechadores y obreros de las bodegas. Sus trabajos son fundamentales en la elaboración del vino, pero las ganancias no son las mismas. Y aunque estas dos caras de la vendimia siempre existieron, en tiempos de pandemia se nota mucho más. Chacho, estoy preocupado, che. Ahora me acaba de llamar un compañero mío, que dice que el guardia que ha estado en el turno de día cuando estuve yo, se fue porque tenía fiebre. Y bueno, ¿cuál es la situación? Que no sé qué hacer. Este laburante no sabe si entrar o no a su casa. Es que el guardia de seguridad de la bodega La Rural de la provincia de Mendoza, donde trabaja, se retiró con fiebre y el miedo a haberse contagiado se transforma en horror ante la mínima posibilidad de llevar el virus a su casa donde su mujer e hijo lo esperan. Mendoza, a través del gobernador Rodolfo Suárez, le pidió al presidente Alberto Fernández que incluya a la actividad vitivinícola como trabajo esencial. Y de esta manera, los empresarios del vino le encontraron la vuelta para seguir facturando, a costa, claro, de la salud de los trabajadores. Trabajo en una bodega acá de Mendoza, que es Zuccardi. Trabajamos bajo el convenio vitivinícola, que nos hacen ir a trabajar con ese argumento que pertenecemos al alimenticio, como dicen los empresarios, y nos dicen que sí o sí el vino tiene que salir porque es algo esencial para la mesa argentina. Tenemos que trabajar, pero tampoco nos podemos poner riesgo la salud de nuestros hijos. ¿Todo por qué? Porque la empresa se sigue enriqueciendo. Si ellos son millonarios, los señores tienen stock para seguir vendiendo si quieren. Este canto es para contarles, sí, sí, cómo es mi vendimia. Yo sé que esa que usted conoce, no, no, no es como la mía. Dos vendimias, una llena de prestigio y turistas a la provincia de Mendoza. Estos visitantes recorren por los caminos del vino las bodegas y mientras degustan un Malbec frente a la montaña, se sacan fotos que se convierten en postales. La otra vendimia, en cambio, atrae a los trabajadores golondrinas de todo el país. Dicen los empresarios vitivinícolas que en nuestra provincia es difícil conseguir cosechadores por culpa del Estado. Y mire, a los productores vitivinícolas de Mendoza nos cuesta conseguir cosechadores porque si los tomamos dejan de cobrar el plancito del gobierno. Excusas que siempre pone la patronal para esconder que en realidad se paga muy poco. Este año, por llenar un tacho de uva, se pagó 30 pesos. Y es esta la razón por la que a nadie le conviene ir a cosechar. Los trabajadores golondrinas vienen a resolver este problema. Los traen con falsas promesas de buenas ganancias. Los alojan en lugares sin ninguna comodidad, hacinados y en muchos casos hasta sin baños. No es que yo sea imprudente, no, no. No me malentienda, yo no quiero herir aquella hermosa postal que Mendoza entrega. Ya no quiero ser ese viejo souvenir en manos ajenas. Y en este año, para agravar la situación, por culpa de la pandemia, los trabajadores que terminaron la temporada de la cosecha quedaron varados en la terminal de colectivos. No salían sus transportes y en sus provincias no los querían recibir. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Espinosa y soy uno más de los trabajadores golondrinas que está acá en la terminal de Mendoza. Hoy, un viernes santo, ya casi las 12 de la noche, y con un frío y otra vez la gente acá está durmiendo en el suelo. Este video es para el gobernador Gerardo Morales, que no quiere dar permiso a la gente para que vuelva a su casa. Acá algunos estamos desde el mediodía esperando que nos den el permiso para poder viajar. Y mientras las ganancias siguen aumentando, gracias a la exportación del vino que llena de dólares los bolsillos de los empresarios, Pablo Masuti, integrante de la Red de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza, afirma que la pandemia ha visibilizado una situación de explotación laboral que se vive todos los años y llama a los sectores políticos, empresarios y sociales a resolver esta injusticia. Organizaciones sociales, seguimos denunciando esta situación, ya hacemos un llamamiento a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a la clase política y a las patronales para que a través de un plan integral esto se solucione, se respeten los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de alguna manera se reivindique este trabajo que, insisto, es sacar la producción nada más ni nada menos de una provincia librados a su suerte. Cuando la pandemia mundial se controle, nos quedará el mundo nuevamente para vivirlo. La pregunta es, ¿lo vamos a seguir viviendo igual que hasta ahora? ¿O aprovecharemos la oportunidad de convertirlo en un lugar más justo? No me va a encontrar ni en las gradas, ni en la bendición, ni en el carrusel. No tengo un carro, ni un palco oficial, ni una cena para agradecer. Como voy dejando la vida en la viña, mi sangre en su vino. Desde Radio Comunitaria Cuyún les decimos hasta la próxima. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. No son héroes y mucho menos villanos. Son médicos y médicas. La producción de nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio de Villa Carlos Paz. En la provincia de Córdoba se pasó de los aplausos en reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud a los bocinazos repudiando su criminalización. Todo se produce a partir de la decisión tomada por el fiscal Andrés Godoy a cargo de la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria de imputar a los trabajadores de la residencia geriátrica Santa Lucía de la localidad de Saldán, donde se produjo un brote de coronavirus que afectó a 65 personas y generó 11 muertes. El director médico Marcelo Lázaro y el doctor Lucas Figueroa, que fue el primer caso positivo notificado, fueron imputados por el delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Y creo que nos alteró el hecho de saber que fehacientemente que era una injusticia, que lo que se estaba haciendo era buscar un culpable, lo encontraron en los médicos, un culpable fácil. Creo que eso fue lo que más alteró. Y sabiendo después, por distintos lados, cómo había sido la situación de la imputación, cuando personas que son, sí, absolutamente responsables, quedaron ni siquiera sin nombrar, como el dueño del geriátrico y como la gente que tuvo alguna responsabilidad en el hospital italiano. La médica Alicia Ciapponi hace referencia a que la Fiscalía omite en su investigación la responsabilidad del dueño de la residencia, Rafael López Peña, padre de Sebastián López Peña, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Tampoco se menciona al Ministerio de Salud de la provincia, que tiene la obligación de controlar el cumplimiento de los protocolos en estos establecimientos, ni a PAMI, ya que el geriátrico era su prestador. Todos nos sentimos en alguna medida que podemos llegar a ser estos colegas el día de mañana, no solamente los médicos, puede llegar a ser cualquier agente de salud, un bioquímico, una enfermera o cualquier persona que trabaje en salud. Aparte de ser una medida que nos parece absolutamente arbitraria e injusta, y la comunidad médica se ha puesto firme en repudiar este tipo de situaciones, porque mañana podemos ser cualquiera de nosotros que estemos en la misma situación. Gustavo Quinteros es médico hace 35 años y su temor es compartido por sus compañeros y compañeras. Esto desencadenó el repudio unánime de las y los trabajadores sanitarios, el respaldo de organizaciones del sector y el apoyo de la comunidad. La respuesta fue una movilización autoconvocada y multitudinaria el lunes por la tarde. Bajo la consigna «Ni héroes ni villanos, somos médicos», una caravana interminable de automóviles inundó Carlos Paz y las principales ciudades cordobesas. La convocatoria fue acompañada por el Consejo de Médicos de la provincia. Daniel Viale, vocal suplente de esta entidad, participó de la marcha y manifestó. El impacto en la sociedad ya ha sido muy alto, porque no solamente en estas movilizaciones masivas, no solamente han estado los médicos, el equipo de salud, sino también parte de la sociedad, donde pasaba la caravana, se veían aplausos, se veía gente saludando, y eso obviamente la sociedad ha visto con buenos ojos la reacción del equipo de salud ante esta, por lo menos hasta ahora, inesperada e injusta imputación. La acción fue una muestra contundente de unidad y derivó en la conformación de la mesa de entidades, que sumó al reclamo las pésimas condiciones laborales. A este anuncio le siguió una segunda caravana que tuvo lugar este jueves en Córdoba capital. fue impulsada por la Unión de Trabajadores de la Salud y reflejó el rechazo al ajuste jubilatorio ejecutado por el gobierno provincial. Así lo expresó Estela Jiménez, enfermera y secretaria adjunta. Con los compañeros hicimos una caravana donde cada uno pudo exponer en carteles y en banderas todos los reclamos que tiene el gobierno, desde el sueldo, desde el bono, desde los elementos de protección, desde el rechazo a la imputación de los trabajadores, desde el rechazo al recorte de la jubilación. Esta caravana que se hizo acá en Córdoba también se hizo en Villa María, en Río Cuarto, en Cruz del Eje, en Santa Rosa de Caramuchita. Una arbitrariedad judicial y política generó el paso del reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud por su labor esencial a su persecución. El resultado fue que se levante con fuerza la lucha por los derechos de quienes nos cuidan a todas y a todos. Sé cómo es el negocio y cómo se juega. También sé de la gente nuestra que cura por dos monedas. Desde el último pueblo del sur al norte, corazones sin fronteras, aulas libres, luchas viejas. ¿Cómo tenerle miedo a la costumbre de que nada está cambiando y que nos queda por cambiar? Su voz se escucha en el Expreso Farco. La educación sin aulas, un derecho. ¿Docente de por medio o tecnología de por medio? En el Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán desde Radio Estación Sur de La Plata. El periodo de cuarentena trastocó todos los hábitos cotidianos de nuestras vidas. De la misma manera, renueva debates en todos los ámbitos. Con las escuelas cerradas, el tema de la educación y las tecnologías no escapa a esa situación. El mundo maravilloso, en el que todos estamos conectados y por lo tanto todo proceso pedagógico puede seguir normalmente, choca con una realidad bastante más compleja. Quienes trabajan y reflexionan intensamente en estos tiempos para superar esas dificultades son les docentes. Mariana Anastasio es maestra en la Escuela Graduada Joaquín B. González, dependiente de la Universidad Nacional de La Plata. Sobre la centralidad de las tecnologías en el contexto actual, comenta. Nunca fue como lo central pensar en innovar nuestras prácticas a partir de los dispositivos y de la tecnología que apareciera. Siempre fue un recurso que teníamos disponibles a utilizar y que por ahí no era central. Y ahora no es el recurso, sino ahora es el medio en el que interactuamos maestras y alumnos y alumnas. Por eso cobra importancia en este contexto de aislamiento y de cuarentena. Las nuevas dificultades a las que nos encontramos, las maestras y los alumnos y alumnas, es una desigualdad en relación al acceso a los dispositivos tecnológicos. Quienes tienen computadoras, quienes tienen o celulares o computadoras con cámaras y quienes tienen, por ejemplo, acceso a internet. Al principio nos pasó que nosotras enviábamos las actividades donde sugeríamos algunos videos para acompañar la enseñanza como recursos y no podían verlos porque los chicos no tenían acceso a internet. Se consumían todos los datos por entrar a YouTube a ver un video o a descargar algo que nos, un, no sé, un video casero que mandábamos o audios. Entonces, esto que para nosotras es tan importante, que es la intervención docente, la interacción entre alumnos y maestras, no estaba pudiendo ser posible en muchos casos. Estas dificultades obligaron a modificar planificaciones, recurrir a la solidaridad y la colaboración, repensar el ciclo lectivo sobre la marcha, con el agregado de repensar también el propio trabajo docente. tanto los alumnos y alumnas como las maestras estamos atravesando esto, la cuarentena, y bueno, cómo nos afecta el encierro a cada uno y a cada una, ¿no? Entonces también veíamos cómo lo virtual parece que nunca tiene fin, ¿no? Uno cuando va a la escuela sabe que llega un momento en el que se va y deja de trabajar, y por más que ser maestra siempre tiene algo, siempre las maestras tenemos algo que hacer en nuestras casas, en este contexto es como que nunca se termina. Los horarios cambiaron, la separación entre lo privado y lo público se hace difusa, y la interacción fundamental docente-alumne requiere otras dinámicas. Por sobre todo, queda en evidencia que la tecnología no es capaz de reemplazar esa relación. Marco del enfoque constructivista en el que yo me posiciono y en el que se posiciona la escuela en la que trabajo, el intercambio entre maestras y alumnos a través de las intervenciones docentes es clave para enseñar y para que los niños vayan avanzando en sus saberes. Y esas intervenciones son irreemplazables, la tecnología en sí misma no las proporciona. Las maestras tenemos que intervenir para que los niños avancen en sus saberes. Desde La Plata, para El Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Villanos Radio de Villa Carlos Paz, Radio Aijuna de Bernal, Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz y Radio Estación Sur de La Plata. Nos volvemos a encontrar la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que no es eterno haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.